buenas tardes desde Radio Topo 101.8 de la FM, también desde la web radiotopo.noblezabaturra.org, donde puedes escucharnos por streaming o bien nuestro podcast. Y este programa que estás escuchando es El Acratador. El Acratador, que es un programa pues que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, un barrio, por cierto, que empieza ya mismo su semana cultural. Un acratador, pues bueno, que empieza en esta semana de la crisis, del rescate. Finalmente nos han rescatado, no sabemos si nos han rescatado o lo que estamos haciendo es cavar hacia abajo un poco más en el pozo. Y queremos mandar un saludo muy especial a las radios que nos reemiten, a Radio Chicharra en Teruel, a Radio Bala en Manresa y desde el sur de Zaragoza, desde Torrero, a los compañeros de Radio Chabolo. Y en este acratador cuasi veraniego vamos a hablar de otro largo y cálido verano, el del 2008 y lo que queda de la esperpéntica Expo. Hablaremos también de que el miércoles día 13 fue día de movilizaciones de la comunidad educativa, pues comentaremos un poco qué se hizo, cuántos centros han participado, etcétera. Hablaremos también de rescates, rescatados y las consecuencias que para la gente de a pie, como nosotros y nosotras, va a tener este rescate. También vamos a comentar una noticia que nos llega desde Euskadi de lucha contra el paro y la exclusión. En represión, Rubén ya está en casa después de ser detenido después de la huelga del 29 de M. En internacional, solidaridad con el Sáhara, Italia y Grecia. Y hemos tenido un momento de silencio musical que ahora se resuelve. Y en cuanto a las convocatorias, os recordamos que en estos momentos estará teniendo lugar la charla coloquio Los años de plomo en Italia con Alfredo Bonano en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y que esta charla la vamos a grabar y os la ofreceremos aquí en Radio Topo. También hoy a partir de las 7 de la tarde, hoy jueves, hay una fiesta contra el estigma de la enfermedad mental en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, con un recital de poesía, con teatro y con una rifa, organizado por Stop Estigma. Y vamos ya con el viernes y las convocatorias para este viernes, que las que vamos a comentar están dentro de la ya eso, 25 años de Semana Cultural, es el 25 aniversario, y hay un programa extensísimo de estas fiestas desde el viernes 15 de junio hasta el domingo 24 de junio. Si queréis el programa os podéis pasar por cualquier colectivo o también pues algún bar de La Magdalena y allí los encontraréis. Vamos a destacar algunas cosas. Para el viernes 15 de julio, desde las 5 y media hasta las 9, celebración de 12 años de la enredadera con actividades infantiles, presentaciones de libros, inauguración de exposiciones, teatro, música, etc. También a las 9 de la noche, verbena enlatada en la Plaza de La Magdalena, organizada por la Coordinadora Antifascista. Y a las 10 de la noche, el octavo cross nocturno de La Magdalena, salida desde la Plaza de La Magdalena y llegada al Parque Euril. Esto está organizado por la Asociación Vecinal de La Magdalena. Podemos acabar la noche escuchando cuentos eróticos a cargo de Pido la Palabra en la terraza del Centro de Historias, organizado por Toguanda. Os recordamos que La Enredadera es un programa de esta casa, de Radio Topo, aquí precisamente, pues eso, 12 años. Ah, eso no es nada, nosotros llevamos 26. Y para el sábado 16 de junio hay mezcla de activismo político en la Semana Cultural con Encuentro 15M Aragón en el Parque Brühl, rally fotográfico, bicicletada por el casco viejo y también comida popular de la Plaza San Agustín, organizada por nosotros y nosotras, la gente del Centro Social Anarquista de la Revuelta. A las 10 de la noche, gran concierto con Snebelcha, Vaticano Rojo, Groves Barrel y el Grupo de Escuela de Música de Zaragoza, todo ello en la Plaza San Agustín y organizada por los colectivos que comparten la Vía Láctea, y es un concierto gratuito. Os recordamos que Snebelcha es un grupo que, bueno, pues que son parte de la banda de Fermín Muguruza y de otras bandas tan míticas como Baldín Badá o, bueno, Selecta Colectivoa, Los Solanos. Y el domingo, pues acabar el fin de semana con un vermú en la calle Mayor a partir de la una, organizado por asociaciones vecinales de La Madalena y Lanuza Casco Viejo y Parque Burri San Agustín. También hay comida popular, rastrillo y monólogos de la vagina en la Vía Láctea. En fin, que tenéis un montón de actividades a lo largo de la semana, destacando sobre todo ya para el sábado que viene la hoguera de San Agustín, la hoguera de San Juan, perdón, que será en el Parque Burri, y bueno, de eso ya os hablaremos la semana que viene. Y recordar que son ya 25 años tomando las calles, Semana Cultural de la Magdalena. ¡Tú! Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Y un olvido imperdonable, en bici y en bolas Zaragoza como mola, que, no sé si mola tanto a veces, pero vamos, recordar que este sábado a las 6:30 de la tarde, desde la Plaza San Francisco, la 12ª marcha ciclonudista. Bueno, pues una cosa que nació aquí en Zaragoza, precisamente, y de la que nos podemos sentir orgullosos y orgullosas. Recordaos que es una convocatoria mundial que se celebra en un montón de ciudades y que, bueno, pues seguramente desde donde nos estáis escuchando también habrá alguna alternativa. Este programa se emite el 14 de junio de 2012, a 4 años de la triunfal inauguración de la Exposición Internacional 2008 de Zaragoza, un evento al que pocos defensores le quedan ya. 4 hooligans nostálgicos, el alcalde Belloc y algunos supervivientes del ejército de expovividores que siguen cobrando de su legado. Un legado, pues bueno, que consiste básicamente ahora en edificios vacíos, solares, cuando no espacios institucionales metidos con calzador para desesperación de los funcionarios y funcionarias que les toca trabajar allí. Y es que echar una mirada a la Posexpo 4 años después de la inauguración puede ser desolador, sobre todo para aquellos y aquellas que advertimos sobre el posible fiasco en que podría convertirse en el futuro. Agoreros nos llamaban, no ya solo el recinto de Ranillas, sino pues sus daños colaterales, como por ejemplo la permuta de terrenos con la Ibercaja, que permitió la construcción de ese engendro que es el barrio de Arcosur. Y bueno, pues como en tantas cosas, conviene mirar qué hubo antes para entender este ahora y bueno, pues para pensar en el después. Y sobre esto va este texto de Leo Vargas, de la Asociación Vecinal de la Magdalena, calle Libertad. Tropicales.

la pagas tú. En hacer un azul, también quiero que lo pagues tú. Y cada amanecer hago que suba más tu puta vivienda. No hay en el mundo, no, nadie más jeta que yo. Mis chanchullos, losas y hormigón, comisiones para el Heraldo. Cada... Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao, partigiano, porta mi vida, que mi sento di morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Debo sobrevivir. Bueno, pues después de este recuerdo de lo que fue y no fue la Expo 2008, justo cuatro años después, porque se inauguraba un 14 de junio, pues aquí estamos pagando todavía y por muchos años lo que esa Expo que iba a poner a Zaragoza en el mapa y esas cosas que decía la gente y que se creyó la gente. Pues bueno, aquí estamos, además en medio de una crisis terrible, una crisis mundial, una crisis que está sirviendo de excusa a algunos gobiernos, como por ejemplo al gobierno español, en este caso el PP, para hacer recortes en educación, en sanidad, etcétera. Y hablando de estos recortes de educación, vamos a comentar el miércoles fue un día de lucha de la comunidad educativa con encierros en los centros escolares. En más de 80 centros hubo encierros en los que participaron alumnos, padres, madres y profesores y trabajadores de los colegios, y en más de 100 hubo actos de protesta contra los recortes y en favor de la educación pública. A pesar de las lamentables declaraciones de la consejera de Educación, Dolores Serrat, que insiste en menospreciar a un sector importante de la ciudadanía, a pesar del intento de criminalización de las protestas por parte de Gustavo Alcalde, actual delegado del gobierno, dando orden de identificar a las personas que visten camisetas verdes y a las que no las visten, vamos, en diferentes concentraciones, pues la indignación, eso sí, sigue en aumento, pese a que ya al final de curso, pues más de 80 centros con gente encerrada y más de 100 de protesta, como os comentaba. La verdad es que se promete un comienzo de curso muy caliente para el próximo otoño, y el listado de centros pues sería interminable leerlos todos, pero vamos a hacer pues un resumen. Pues por ejemplo, el Colegio Hilarión Gimeno, el Colegio Rincón de Goya, el IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros, el IES Cabañas de la Almuña de Doña Godina, el IES Leonardo de Chavacier de Calatayud, el Jiménez del Gran de Calatorao, el Foro Romano de Cuarte de Huerva, el IES de Izaurín de Ateca, el Joaquín Costa de Cariñena, el Salvador Victoria Morreal del Campo, el Sierra Palomera de Cella, en fin, un montón de centros educativos, no solo de Zaragoza capital, que a veces parece que las movilizaciones se centran mucho en la ciudad y que en los pueblos no tienen apenas influencia, pues esta movilización está siendo seguida tanto en la capital como en todos los pueblos, tanto en los colegios como en los institutos. En fin, a todo esto hay que unir encierros en la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Filosofías, la Facultad de Ciencias, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y en la Facultad de Educación. En fin, que pocas movilizaciones sociales recuerdo yo con tanta participación ciudadana tan variada, y bueno, pues veremos a ver, ya eso ya poco habrá que hablar de esto porque el curso acaba ya, pero estamos seguros de que el otoño va a ser bastante complicado. Y también en la universidad, como os comentaba, hay diferentes movilizaciones. como por ejemplo al finalizar la primera jornada de selectividad en el campus universitario de Zaragoza, los y las estudiantes se encontraron al mediodía con la ejecución de un grupo de esclavos y de esclavas por los esbirros del ministro Bert. Fue una performance ideada por la Asamblea de Filosofía para recordar que precisamente el miércoles era un día de lucha y de encierros y protestas en la educación contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública. Y noticias de última hora, y es que, bueno, si estamos hablando de recortes y de palos que nos llueven por a todas caras, pues una de las últimas, un detallito, y es que Belloc nos va a volver a subir este año el billete del autobús. De momento no sabemos cuánto, es noticia de última hora, pero vamos, que va a subir el precio del billete del bus urbano y asimismo también el del tranvía, el de los barrios rurales como Casetas, etcétera. O sea que, como decimos, pues nos viene la crisis, nos vienen los rescates y nos llueven los palos por todos los lados y generalmente a la gente que tiene una economía más modesta, que es la que usa el autobús. Y bueno, pues vamos a hablar de este rescate. He utilizado dos artículos, uno de Ecologistas en Acción y otro que está en alasbarricadas.org, porque me parecían que eran los más sencillos para entender, pues están escritos con un lenguaje que todos y todas podemos entender, no con términos económicos, sino pues con un lenguaje mucho más claro para nosotros y nosotras, que no somos especialistas en economía, que somos simplemente trabajadores y trabajadoras y ciudadanos y ciudadanas de a pie. Ante la imposición de un nuevo rescate a la banca a coste de la ciudadanía, Ecologistas en Acción llama a la movilización ciudadana contra el pago de la deuda ilegítima y el rescate a la banca. Ayer, bueno, días atrás, la Unión Europea, el FMI y el Gobierno impusieron a la ciudadanía un nuevo rescate a la banca. El monto será de 100.000 millones de euros a pagar con dinero público a un tipo de interés del 3 o el 4%. Estos 100.000 millones suponen el 10% del Producto Interior Bruto español, pero con el 3 o el 4% de interés en el marco de una economía en caída, el porcentaje será bastante mayor. Aunque esa no es la cifra total, a día de hoy las diferentes medidas de apoyo, fondos de rescate, compra de activos o avales, a la banca española ascienden a 140.000 millones de euros, es decir, un 14% del Producto Interior Bruto. De este modo, en total, la banca está comprometiendo al menos un 24% del Producto Interior Bruto. Pero este impresionante monto de dinero público que va a terminar en muy pocas manos privadas ni siquiera va a ser suficiente. La deuda total española es del 400% del PIB. La gran mayoría de ella es privada, es decir, la deuda pública es apenas insignificante comparada con el 336% de la deuda privada del PIB. De este modo, ni siquiera comprometiendo un cuarto de la riqueza anual de un Estado, hay posibilidades reales de acercarse al pago de esta gigantesca burbuja de deudas generadas por la especulación urbanística. Esta deuda es impagable. Bueno, pues como mi compañero está en la luna, sigo hablando. La confianza cacareada por el PP nos ha abocado a la situación más dramática de las últimas décadas. La perturbadora política de recortes sin crecimiento y destrucción de derechos laborales ha transformado un cáncer de pulmón en un cáncer de pulmón, lo que podía haberse quedado en un catarro. 1. Empleados públicos. Bajada de sueldo y despidos. Sin duda un contrasentido, pues los datos avalan que un país es más fuerte en tanto en cuanto su sector público es más sólido. Por otra parte, reducir el poder adquisitivo de los empleados públicos contrae la economía, toda vez que millones de personas reducen el consumo. Pero la dogmática neoliberal establece que lo público es malo, per se, y a fin de cuentas, esta crisis no es más que una consecuencia del insensato dogmatismo de los neoconservadores. Además, la posibilidad de despedir funcionarios sin duda resulta popular. Durante décadas, muchos funcionarios han mirado hacia otro lado cuando peleaban las barbas de millones de trabajadores. Hoy la cuchilla capitalista se dirige hacia ellos y no parece que el resto de la población vaya a lamentarlo. En Grecia, durante el 2010-2011, se suprimieron 200.000 plazas de funcionarios, fundamentalmente por jubilaciones no cubiertas y despidos de contratos temporales. Evidentemente resultó muy pernicioso para la economía nacional. aunque no para la de los grandes capitales, y por ello se prevé suprimir otros 150.000 antes del 2015. En Portugal, por su parte, las remuneraciones de los empleados públicos se redujeron hasta un 20%. La bajada de las pensiones, y no nos referimos a las pensiones de los banqueros, obviamente, sino a la de millones de personas honradas, trabajadoras, que toda su vida han trabajado para mantener una familia. Por ejemplo, en Portugal, los pensionistas han experimentado los mismos estragos que los funcionarios. En Grecia se han llegado a recortar hasta un 40% y en Irlanda un 10%. Las subvenciones fiscales a estos colectivos han desaparecido, pues el manual del neoliberalismo establece que las subvenciones y desgravaciones solo se han de aplicar a las grandes fortunas. Retrasar la edad de jubilación. El rescate obligó a retrasar la jubilación en Grecia, ampliando los años cotizados para obtener derecho a pensión. Algo similar les ocurrió a nuestros vecinos lusos, que han visto desaparecer la jubilación anticipada, por no hablar de Irlanda, que baraja la edad de 68 años. El Estado español ya hizo los deberes retrasando la edad de jubilación hasta los 67. Esto lo hizo el PSOE, por ejemplo. La subida de los impuestos, pero no os hagáis ilusiones, no van a subir las rentas del capital, los beneficios especulativos, los millonarios, las grandes fortunas, no, sino los impuestos al consumo, combustible, medicinas y alimentos. Volvemos a hablar de Grecia. En Grecia el IVA subió dos veces en un año, hasta el 23%. Por si fuera poco, se incrementaron en 10 puntos los impuestos sobre el tabaco, alcohol y carburantes. Además, se creó un nuevo impuesto para la propiedad inmobiliaria. Lo que aquí sería el IBI, pues otro nuevo más, otro gravamen más. Portugal también subió el IVA hasta el 23%, aplicando el tipo general a productos que hasta entonces se regían por un IVA reducido. Por ejemplo, el IVA de la luz y del gas, que pasó de un 6 a un 23. Al menos los portugueses incrementaron la fiscalidad en las rentas altas y de las empresas con beneficios. Pero en la España del PP esto va a resultar utópico. Por otra parte, los irlandeses, en plena línea liberal, pues a los irlandeses se les apretó las clavijas y se les subió el IVA hasta el 22% a la espera de incremento en los años sucesivos. En cuanto a la reducción de las prestaciones por desempleo, el gobierno del PP ha desmentido cualquier reducción de las prestaciones, lo que significa que las van a rebajar inmediatamente, porque cada cosa que dicen que no, a la semana siguiente es que sí. Portugal ha reducido el tiempo durante el cual un parado puede recibir ayuda, y en países, pues, y en Grecia prácticamente ha desaparecido. Y vamos a hablar ahora un poco de la reforma laboral, un siglo de retroceso en derecho de los trabajadores y trabajadoras. Los efectos perniciosos de la contrarreforma laboral ya se dejan notar en la multiplicación de eres y desempleados. También el rollo este de la de ¿cómo se llama? De lo de la fluidez en el trabajo, la movilidad laboral, flexibilidad. ¿No? La flexibilidad laboral, ¿no? Es una que forma te pueden mandar a currar calle, a Cuenca de aquí a mañana. En fin, el trabajo escasea y la calidad es cada vez de estos curros es cada vez peor. En Grecia se redujo en un 50% la indemnización por despido y se eliminaron los convenios colectivos. Los convenios colectivos que han costado años de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Como consecuencia de lo último, se ha producido un descenso medio del 20% en los salarios del sector privado. Dinero que ha acabado en los bolsillos de unos pocos empresarios. Tal vez se trata de eso, de que el dinero vaya siempre a los mismos bolsillos. Por su parte, Portugal eliminó 4 días festivos y dejó en mitad el precio de cada hora extra. Además, se ha recortado la indemnización por despido de 30 a 20 días por año trabajado para los nuevos contratos de un límite de 12 mensualidades. Y se estudian nuevas rebajas. Y como dice el autor de este artículo, que es Gustavo Vidal, lo lamento, pero la realidad a medida que avanza invade cualquier hueco de optimismo. La única incógnita es cómo serán digeridos estos feroces ataques a los trabajadores. Es decir, si el pan y fútbol, y posiblemente solo fútbol, la manipulación mediática y la brutalidad policial arrastrarán a la mayoría una suerte de resignación, a veces triste, a veces rabiosa, o todo terminará, ojalá, en una furiosa vomitona contra aquellos que han provocado esta situación. El tiempo lo dirá. Buenas noches y buena suerte. Y bueno, la verdad es que pese a todo, bueno, hay que ser optimistas. Va a haber movilizaciones. El 23 hay una gran movilización de la enseñanza. Los mineros están movilizados. La semana pasada hablamos. Y bueno, pues hay gente que sí que se mueve en los barrios, en la educación, en muchos sitios. Y sobre todo, pues bueno, esperamos que en el futuro no sea recordado cuando hagan un repaso a esta época histórica como, bueno, pues en el Estado español hubo unos recortes en torno a entre 2011 y 2015, más o menos, que es cuando van a ser, que los hicieron retroceder 100 años y el pueblo español, ¿qué hizo? Nada, ver el fútbol y ver a la Roja. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal. Camino de mendigar algún duro, se recorría la ciudad. Y el Lendakari Patxi López, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ataviados con un uniforme militar y con un tanque recientemente adquirido por el Estado español, tomaron las oficinas del Servicio Vasco de Empleo ubicadas en la calle Alameda Mazarredo, en Bilbao. Esta iniciativa surge para denunciar el endurecimiento de los requisitos para el acceso a las ayudas sociales o la reducción de las cuantías de las mismas. ¿Y todo esto por qué? Porque dicen que ha habido un mal soporte informático y, bueno, resulta que, dando vueltas, se enteran de que está desarrollado por Indra Sistemas. Indra Sistemas es una empresa, pues, que se dedica a, es una empresa privada, a la industria armamentística. Y bueno, la movilización, pues, la han hecho para denunciar, por un lado, la subcontratación y militarización de los servicios públicos y la pérdida de calidad de estos, pues, con estos sistemas inhumanos que automatizan a la gente como si fueran tomates. Indra Sistemas, el contrato del gobierno vasco, le supone 3,20 millones de euros. Una empresa que facturó unas ventas por valor de 780 millones de dólares, ocupando el número 85 en el macabro ranking del top 100 mundial de la industria militar. Un ejemplo de cómo se derivan recursos públicos al militarismo. Y recordar, pues bueno, que el gasto militar a nivel estatal asciende a 20.587 millones de euros. Pero estaba como un bloque, no tenía vida. Las marujas a su paso se acercaban a poder cotillear en la carnicería. Y yo tengo una cosa que decir como nota final de esta historia. ¿Por qué no le hiciste techo y comida? ¿Por qué no le hiciste techo y comida? ¿Por qué no le hiciste techo y comida? Que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y el 11 de junio, el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona decretó la libertad sin fianza para Rubén. Este juzgado asumió la instrucción del caso y consideró que no había ni riesgo de fuga ni reiteración delictiva, como así había considerado el juzgado de instrucción número 31, el cual decretó prisión para Rubén y para Andreu. Andreu sigue todavía encarcelado y Rubén fue recibido entre aplausos de un centenar de personas que se reunieron a las 8 de la tarde en las puertas del centro social autogestionado Canvies para recibirlo. Desde su grupo de apoyo se felicitan por la gran noticia, pero recuerdan que Andreu sigue secuestrado por el aparato represivo del Estado y que pues la represión en Barcelona después de la huelga ha sido bastante heavy, teniendo en cuenta las detenciones y sobre todo el tiempo de estancia en prisión para luego ser puestos en libertad sin fianza. y el movimiento anarquista ha sufrido otro duro golpe en Italia, y parece ser que el 13 de junio a las 4 de la mañana los carabineros del ROS asaltaron unas 40 viviendas llevando a cabo una operación llamada Operazione Ardire, que quiere decir Operación Osedía en castellano, y que ha sido ordenada por la fiscal Manuela Comodi de Perugia, y que ha ordenado el arresto de 10 personas, 8 de las cuales están en Italia, una en Suiza y otra en Alemania, y la investigación otras 24. Toda esta gente está relacionada con las movilizaciones de Valle Susa en Italia, la gente que está luchando contra el tren de alta velocidad, entre otras cosas. Y también desde Italia, el 13 de julio se llevará a cabo en la Corte di Cassazione de Roma la última instancia de juicio del proceso contra las 10 personas condenadas por la participación en los enfrentamientos con la policía de Génova en julio del 2001 en la cumbre del G8. Han pasado ya 11 años. Los acusados han sido condenados por el Tribunal de Génova a durísimas penas de 10 y 15 años, y ahora las sentencias pueden llegar a ser ejecutadas. Estas 10 personas sirven como chivo expiatorio. A través de ellos, el Estado quiere atacar a los centenares de miles de personas que salieron a las calles aquellos días, y en primer lugar a aquellos que contribuyeron a desencadenar la revuelta contra la arrogancia de los poderosos. Por esto, no queremos aceptar la represalia del Estado. Golpear a estas personas significa lanzar una ofensiva contra el movimiento anticapitalista en general. Mientras tanto, los responsables de las masacres indiscriminadas durante el G8, del asalto a la Escuela Día, de las torturas y del asesinato de Carlo Giuliani duermen tranquilamente y son premiados por sus operaciones de carnicería básica. Pensamos además que este periodo de ataques por parte del sistema contra los explotados es importante contraponerse a la criminalización de todas aquellas luchas que escapan de los restringidos límites de lo que ellos permiten. Queremos lanzar un llamamiento a la solidaridad internacional para dar curso a iniciativas y acciones durante la semana previa al proceso. En fin, que después de 11 años todavía la represión pesa sobre estas 10 personas que se movilizaron en Génova. Y bueno, pues recordar aquellos días, ¿no?, de luces y sombras también, por otra parte, dentro del propio movimiento antiglobalización, pues con el chivateo de algunos sectores, como los Tutti Bianchi y aquellos, que ahora precisamente algunos de ellos están ya absolutamente metidos dentro del engranaje político italiano, y contra otra gente que pues que se la jugó en las calles, ¿no? Y pues desde aquí nuestra solidaridad y nuestro recuerdo para todas estas personas, incluidas las personas que fueron detenidas de aquí, del Estado español y sobre todo de Zaragoza. Y de Italia a su país vecino, Grecia. Y es que un ciudadano egipcio de 28 años de edad ha sido hospitalizado, o fue hospitalizado ayer, con heridas graves tras ser golpeado en su propia casa durante un grave ataque racista organizado y llevado a cabo en horas de madrugada. El ataque se produjo en un barrio cercano al puerto ateniense del Pireo, donde viven mayoritariamente inmigrantes, y una veintena de personas armadas con palos y barras de hierro irrumpieron en la casa de estas personas egipcias, destrozando puertas y ventanas. Tres de ellas consiguieron escapar de la brutal paliza, pero una cuarta la recibió. De acuerdo con las declaraciones tomadas por la policía, los agresores vestían camisas negras y algunos de ellos iban enmascarados y pertenecen al partido neofascista Amanecer Dorado, partido neofascista que ha sacado varios diputados en las últimas elecciones en Grecia. Hablando también de la justicia de los sistemas electorales. En las últimas semanas han tenido lugar en Atenas varias agresiones a extranjeros y extranjeras, siempre protagonizadas por miembros de este grupo neonazi, e incluso por algunos de sus candidatos a las elecciones del próximo 17 de junio se encuentran en procesos judiciales por actos de violencia. We'll be right back. 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Estás cargado de odio, ¿contra quién lo vas a emplear? Irás vestido... Y las mujeres saharauis en el Estado español han expresado su solidaridad y apoyo al participar en las numerosas manifestaciones que han tenido lugar en varias ciudades del Estado español para dar apoyo al expreso saharaui Lafguir Caciza, quien se encuentra en su 10º día de huelga de hambre ante la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid para protestar contra las flagrantes violaciones de los derechos humanos perpetrados diariamente por las autoridades marroquíes en las ciudades ocupadas del Sahara Occidental. Las mujeres saharauis se han dirigido directamente a este joven, a Lafguir Caciza, para expresarle su incondicional apoyo y solidaridad en sus reivindicaciones, que son las del todo el pueblo saharaui. El cese de las violaciones de los derechos humanos, la liberación de los presos de la cárcel de Deimniz, y pues el derecho de todos los saharauis a disponer de su propio territorio. Una vez más, las mujeres saharauis dan un ejemplo de lo que significa ser mujeres luchadoras, y es también importante destacar el hecho de que siendo la mayoría de religión musulmana, pues que esto no impide para que las mujeres saharauis tengan un protagonismo total y absoluto en la lucha de su pueblo, a diferencia con otras primaveras que tanto eco consiguieron en los medios de comunicación y que ahora están desembocando en regímenes opresivos para las mujeres, sobre todo. Y bueno, pues ya vamos a finalizar el Acratador por hoy, aunque quedan unos minutos. Bueno, pues lo único, recordaos que comienza la Semana Cultural de la Magdalena, que este es su 25 aniversario, 25 años tomando las calles y dando ejemplo de cómo se pueden organizar unas fiestas combativas, independientes y verdaderamente populares, ya que es la propia gente de la Magdalena la que las organiza. Os recordamos que el viernes 15 de junio comienzan, de 5:30 a 9, celebración de los 12 años de la Enredadera, un programa de esta casa, Radio Topo, la verbena enlatada a las 9, el octavo cross nocturno a las 10, el sábado con la comida a las 2:30 y el gran concierto a las 8:30 al Plaza San Agustín, gratuito. Y el vermú del domingo, por ejemplo. Y si te quieres hacer con un programa, pues acércate al barrio de la Magdalena y en cualquier bar o en cualquier centro social podrás conseguir tu programa, que este año hay un montón de actividades para grandes y pequeños, tanto musicales como teatro, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, que son 25 años y todavía con ganas de seguir en la calle. Y el Acratador se va. Hasta la semana que viene, en plena Semana Cultural de la Magdalena, un pletórico Salud y Anarquía.